Hola, buenas noches. ¿Qué tal su fin de semana? Yo sobreviví a una vacuna que solo me dio fiebre y no me dio superpoderes, pero los que sí tienen superpoderes son los alumnos y maestros de la Academia de Superhéroes en Boku no Hero Academia, y de eso estaremos hablando hoy. Acompáñenos, por favor. Pues estaremos visitando esta famosa y popular serie, y para ello en la mesa me acompañan. Hola, soy Ricardo Briceño. Me pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba Richie del Frío, ilustrador y a veces columnista en el sitio de La Covacha. Aparte, un gran fan de One Piece y para los que no lo sepan, gracias a One Piece es que existe Boku no Hero. Y podremos profundizar un poco en ello. Quiero mencionar que, si no me equivoco, esta semana subiste unas ilustraciones de unos dinosaurios bien chibi, ¿no? Sí. Bueno, nada más para tener la referencia completa, pero bueno, siguiendo con lo de la mesa, además están. Hola, ¿cómo están? Yo soy Axel Alonso. Aplicando la Troy McClure, quizás me recordarán por podcast como Todos están enojados con He-Man, o Elote Malote. Entonces, pues ahora me toca hablar, además de otros covacha anime, como el del anime favorito de las gimnastas mexicanas, Demon Slayer, y el de Castlevania, y otros tantos. Entonces, pues ahora toca hablar de My Hero Academia. Entonces, pues yo encantado. Uy, eso de Demon Slayer sí da como para el comentario fuera de lugar absoluto, ¿no? Pero creo que fue un momento muy grato, fue una sorpresa adicional, además de ello, lástima que se quedó en el cuarto lugar, y Aún así. mi lógica no da a entender por qué se quedó en el cuarto lugar, porque estuvo muy raro el aterrizaje de la coreana, pero bueno, me gusta que tienes hasta el póster de Boku no Hero Academia atrás, estás como Sí, con ¿no? todo. No, porque además yo busquen en la covacha la reseña de la primera película de My Hero Academia, porque yo me la aventé, entonces gracias a ustedes tengo el postercillo. Ah, es agradable, es un ciclo que se cierra. Bueno, hablaremos un poco más de las películas más tarde también. Ah, bueno, también en la mesa esta noche nos acompaña. Hola a todos, Natalia López, yo también aquí, me recordarán por los lunes, invitada aquí en Covachala de anime, y pues muy contenta de hablar de este anime que está tan mencionado últimamente. Sí, y precisamente como es tan popular, tenemos mesa llena y se cierra con. Yo que llegué tarde, perdón. Bernardo Arteaga, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a hablar de Boku no Hero en la Academia o el shonen más estándar del mundo, que no entiendo por qué es tan popular, pero yo lo sigo viendo siempre. Y esa es una pregunta que habrá que contestar en algún momento, ¿no? Pero bueno, antes de preguntarnos por qué es popular, bueno, ¿qué es Boku no Hero Academia? ¿De qué trata? ¿Quién quiere dar su punto de vista respecto a esto? ¿Axel? Adelante, Axel. Bueno, si quieren, yo hablo primero como un poco del mundo, y ya si quieren después hablar un poquito como del detrás de Boku no Hero Academia. Básicamente es un anime shonen que ocurre, bueno, un manga shonen, que ocurre en un mundo en donde el 80% de la población desarrolló superpoderes. De un día de la noche a la mañana, te dicen que en China empezó, sospechoso, Como el COVID. Un pangolín. la gente obtiene superpoderes, y muchos años después de ese inicio, ya te sitúa en un mundo donde la gente con los superhéroes son la norma, pero además son una casta separada del resto de la gente. Buena parte tiene poderes, pero son poderes inútiles o no aptos como para labores superheroicas. Hay instituciones dedicadas como a regular a los superhéroes y a educarlos, ¿no? Entonces, este manga está protagonizado por una de las pocas personas en el mundo que no tiene superpoderes de nacimiento, y su Tsukumidoya, Deku. Su apodo Deku, que es inútil. Entonces, pues es un protagonista, es un niño que admira a los superhéroes, los sabe analizar, pero justo no tiene poderes, ¿no? Entonces, como que al inicio esa es la historia de cómo él conoce al máximo superhéroe de este mundo, al Superman japonés, y a partir de ahí inicia toda una serie de un viaje para asimilar un poder que les ha dado y convertirse como en uno de la nueva generación de héroes. Entonces digo, eso es como un poquito a rasgos generales, no sé si alguien más quiera agregar. A mí me gustaría agregar que no solo es el superhéroe más famoso, es el héroe de Deku, o sea, es su mayor ídolo. Entonces es bien interesante. Y en el que se sostiene toda la estabilidad social, porque de hecho lo llaman el símbolo de la paz, y hasta digo, ya hablaremos de eso más adelante, pero hasta dicen, si él no está, se nos vienen los índices de seguridad y todo, porque, o sea, un mundo en donde la gente con superpoderes está a raya, es un mundo que depende de este gran héroe, All Might, pero sí, es el más importante, sí estoy de acuerdo contigo, Nat. Creo que es una noción interesante al, no sé, compararlo con DC, donde pues tienen a su Superman y todo esto, y cuando mencionas a unos sujetos sin poderes al que le gusta analizar superhéroes, mi rodilla suena como un Batman mucho menos tóxico, ¿no? Pero no, sería más bien como una especie de Robin por lo optimista que es, y de los mejorcitos, ¿no? No Jason, nada más Dick y Tim en sus mejores días, pero bueno. Es como un Dick por lo optimista y un Tim por lo relevante, pero ok. Uy, el viernes alguien te va a decir algo por decir eso a Tim Drake, estoy casi seguro. Ah, Valentín, sí, lo adora, pero lo siento, nadie más lo quiere aparte de él, más nadie. Ni el editorial lo quiere. En la editorial bueno, claramente no lo quieren. Estamos perdiendo a Natalia con nuestros super comentarios megañoños de personajes de DC de los 80, perdón. No, ustedes. Pero bueno, Richie tiene un detalle bastante interesante respecto al origen de Boku no Hero Academia como proyecto, entonces no sé si quieras mencionarlo ahora que la red no te traiciona tanto. ¿O sí? Bueno. Chan, chan, chan. Ya sí, está por volver, ahí está reconectado. Sí. Richard, no está con nosotros. Si quieres quita la imagen, a ver, solo con audio. A ver. No, a ver, prueba ahora. ¿Qué es el Wi-Fi? Pues sí, veo, está teniendo problemas. No sé qué tiene mi zona. Mucha venta de internet. Lamentable. Pues ahora mismo sí te escucho, pero no sé si quieres aventarte. El punto es, para los que no sepan, el autor de My Hero Academia, Horikoshi, se hizo famoso hace... No lo sé. Creo que no se escucha. Un poco, en lo que se clava un poco, mencionaré la entrada del comentario de Richie sobre que el creador de Boku no Hero Academia estuvo en una galería de la Shonen, me parece, de One Piece 5 o 10 años antes, y así fue como empezó como a entrar en el medio y decidió escribir en Shonen porque pues ahí escribían One Piece. Entonces digamos que él es el Midoriya de, ¿cómo se llama? Oda, ¿no? En un mundo en donde Oda es Almighty, el escritor de One Piece sería el Midoriya que le admira, ¿no? Esperemos que su admiración no se extienda a también querer hacer 1000 capítulos. Vale García dice que canjea un hazlo tuyo para que diga algo facha. Hay algo facha en este programa. Ya lo dije yo también, o sea, puedo utilizar el mío en 2x1. Hay algo, hay un punto que es necesariamente facha en este asunto, ¿no? ¿Alguien describe Boku no Hero Academia ni la internet como los X-Men con racismo inverso? A mí me gusta esa descripción, porque además sí tienen elementos de X-Men en cuanto a poderes inútiles, que es algo que solo ocurre en el mundo de los mutantes. Pero, bueno. Bueno, hay que tener en cuenta que pues todos somos un resultado de lo que vemos alrededor. Y obviamente Boku no Hero va a tener muchos elementos de X-Men, de infinidad de universos que ustedes quieran. Yo también hace unos meses vi Tiger and Bunny. Y si ustedes creen que en todo lo que mencionan hay elementos, Tiger and Bunny es la mamá y el papá de Boku no Hero. Es un muy buen anime, se los recomiendo, pero hasta hay resemblanzas entre los personajes de Tiger and Bunny y de Boku no Hero. Es un poquito más adulto el tema de Tiger and Bunny, pero... Tenemos una buena recomendación de anime entonces dentro de este programa, ¿no? Y último comentario. también es la mamá y el papá de Tiger and Bunny, de Los Increíbles. Hasta la banda sonora, el yacecito que suena ahí en Los Increíbles, sale tal cual en Tiger and Bunny. ¿Cómo Disney robándose algo de un anime japonés para una película altamente famosa? Así, ¿cuándo pasó eso antes? Este es el momento en que Alejandro García tendría que llegar con su comentario de anime antiguo y mencionar a Kimba de White Lion, ¿no? Pero pero bueno. En Cineteca, además. Ah, no me enteré porque podría haber estado ahí. Ok, bueno, tenemos este pequeño background bastante general de lo que es el mundo de Boku no Hero Academia, pero bueno, tiene mucho hype, tiene mercancía, tiene películas que según entiendo son spin-offs como los de Dragon Ball, que es difícil cuadrarlas en el canon. ¿Qué me pueden decir respecto a eso? Yo respecto a lo que han dicho Bernardo, pero también Natalia, o sea, yo sí estoy de acuerdo en que Boku no Hero Academia sí es un anime genérico, o sea, sí es una licuadora de un montón de cosas que hemos visto en otro lado, pero creo que estoy de acuerdo también como Nat, o sea, a mí es lo que hace que me funcione mucho y que desde lo poco de anime que sigo regularmente, porque justo son referencias que me gustan, ¿no? O sea, y creo que Kohei Horikoshi sabe, sus referencias son muy obvias y no y él ni siquiera se esfuerza en ocultarlas, o sea, en el backstage de este programa, estuvimos hablando, como Richie mencionó, como el tema Spider-Man y Superman, es muy transparente en esa influencia, ya hablábamos como también de Batman y los Robins, también sus referencias del manga son muy transparentes, yo no sabía esto de One Piece, pero yo veo que en la comunidad memera, lo comparan mucho con Naruto, a Deku muchos le dicen el Naruto verde, y creo que muchas cosas sí es muy Naruto, ¿no? Yo especulo que puede tener, más que alargarse como One Piece, que va a tener su momento Shippuden, entonces, podría alargarse el estilo Shippuden, pero yo creo que más bien, o sea, creo que esas referencias son muy claras, uno de los personajes, Bakugo, yo creo que Deku no es Naruto verde, Deku es Rock Lee, es obviamente Rock Lee, o sea, si Naruto hubiera sido protagonizada por Rock Lee, porque es el chico verde que se rompe. No vaya a decir que Bakugo es Naruto porque me voy a ir de la transmisión, porque yo Bakugo no lo soporto. No, pero veo. O sea, es el tsundere más insoportable de los. Ah, no, yo estoy de acuerdo. Yo lo detesto. Yo también. Y a mí me cae también. Yo no sé por qué me ha pasado. Gracias, Natalia. De hecho, quería corroborarlo contigo, pero chido que te salió así natural. Siempre que me consigo con alguna chica otaku, me dice eso. Para mí que es un tema ahí de chico malo y de que... Es que él tiene un corazón de plata. No, es una porquería de persona inmadura, insoportable, y ojalá se muriera 3 veces. No, que no se pero muera, quiere... pero sí tiene problemas. No, pero... Bueno, sí, problemas. ¿Dónde está el anime? Creo que me gusta que ya hace sus berrinches y ya nadie lo pela. Eso es bien padre. Pero pobrecito, porque es así como que ¿por qué nadie agarra un supositorio de litio y se lo pone? Porque obviamente está pasando por un periodo... No, pero es que obviamente tiene una bipolaridad grave, que tiene años en una manía, que necesita de verdad mínimo 500 miligramos de litio, pobrecito. Perdón, es que si tenía creo que este es uno de esos momentos que van a reavivar el programa, ¿no? Sea ahorita o cuando Félix lo vea en 5 meses que haya terminado Boku no Hero, este va a ser uno de los momentos que llamarán la atención. Es genético, sí. Porque la mamá es igual. Entonces, es genético. Eso, qué mal que no se ha visto en el anime eso, porque ese es un gran momento, cuando explican como el tema familiar de Bakugo. Bueno, antes que nada, yo le dejaría a la gente que nos está viendo así un Bakugo, ¿bueno o malo? Así, discutámoslo, así, con cuchillos, luego a muerte con cuchillos. ¿Malo o no tan malo? Ajá. Yo por ejemplo, yo hasta antes de la tercera temporada lo detestaba, y al final de la tercera temporada me quedé enojado de que él queda bien parado, además, a pesar de que hace cosas horribles. Pero creo que ese monólogo que tiene de por qué está enojado consigo mismo más que con Deku, más bien se siente frustrado ante Deku, como que te hace pensar, yo tengo razones personales para detestar a Bakugo, o sea, yo sí me siento a veces como en mi infancia me recuerda un poco a Deku, pero yo creo que en el anime y en el manga sobre todo, ya lo están confrontando con lo que ha hecho y ya no es un personaje tan desagradable. Digo, yo sí siento que la fanaticada, y digo, yo no diría así solo las mujeres, pero sí veo también mucha gente en los grupos de memes, que lo defienden muy furiosamente y dices, no, sí tienes que confrontarlo con lo que ha hecho, porque es una persona horrible con Deku, y es una persona horrible en general con todo, pero me gusta que es como es de las personas más capaces de este mundo, pero tiene tan mala actitud que todo eso se arruina, entonces como que eso me ha gustado. Eso estaba hablando con hijo ahora, o sea, estábamos viendo el último capítulo y le digo, mira, Deku tiene el respaldo de All Might y Choto, pues ese hijo de, no lo puedo pronunciar, Endeavor. Y quieras que no, Baku está ahí en el apoyo de nadie realmente, o sea, llegó ahí hasta ay, entonces. Ay, pobre. Lo interesante de Baku es que cuando te cuentan el tema de los papás, es como el típico niño que es espantoso porque los papás tienen una dinámica tóxica en casa, ¿no? Entonces, como que eso el manga lo explica y eso está chistosito porque sí, algo interesante del mundo de My Hero Academia es que también los poderes interactúan entre sí a nivel genético. Entonces justo la mamá produce glicerina, el papá ácido, el papá es el ser más pasivo y tranquilo del mundo, ni parece su papá, y justo, o sea, esa combinación de actitudes y de quirks dio al chico bomba, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, digo, es un personaje horrible, pero creo que te habla de la construcción del mundo, y te digo, o sea, yo no estoy de acuerdo con Mr. Max, yo hasta siento que Kodikoshi le da más historia, y dices, no, mejor enséñame otros personajes. Y en cierta medida, nos saltamos un poquito, pero es que Baku es uno de mis puntos álgidos de confrontación, porque en realidad no lo soporto, ¿verdad? Es un personaje que está diseñado en cierta medida para levantar esa antipaticura, pero a la par medio tratan de explicarlo, e imagino que todos aquellos con cierto complejo, ay, no sé, de conversión o de recuperación de la gente, pues sienten que pueden sacarlo de ese hueco. Pero él también a su vez en cierta medida representa la dicotomía que se maneja en este mundo entre los superhéroes que lo son en por obtener más poder y demostrar lo máximo de sus habilidades, y los superhéroes que lo son por el solo hecho de ayudar a otro. No sé si me estoy explicando del todo, pero la confrontación de esos dos ideales, que All Might en cierta medida lo reencarna ambos, porque subió hasta ser el número uno, pero la razón por la que lo hace es porque él siente que tenía que haber una figura, un pilar exactamente, un figurehead que por un lado disuadiera a todos los villanos o supervillanos de atacar porque se encontraba él, y por el otro también que fuese este motivo de admiración o de subir o de la esa moral. Meta, de subir la, exactamente, subir la moral, que fuera esta, este ideal al que todos pudieran aspirar. Él representa ambas cosas, y lo curioso es que dos antípodas de esas dos, de esas dos filosofías del superhumano, que son precisamente Bakugo y Midoriya, esos dos extremos, admiran profundamente a All Might y quieren ser All Might. Entonces, de allí va eso. Es básicamente un estudio sobre los superhéroes que, si se ponen a pensar, al menos en mi experiencia, que tampoco es que sea muy vasta y muy profunda, Sansa no se quiere entrar a Nerf, perdón, aquí con mi playera. Creo que es uno de los pocos animes de superhéroes que realmente profundiza en el mitos del superhéroe, que es algo muy americano. Entonces, es un anime que ciertamente está muy, muy enraizado en una tradición del shonen más shonen, de los recontra shonen, pero al mismo tiempo tiene muchísimos elementos de cómic americano. Entonces, esa combinación que la hace súper estándar, como ya les dije, al mismo tiempo también lo hace súper, súper, súper popular, porque está muy bien hecho. Entonces, bueno, nada, quería comentar eso con respecto a Bakugo, porque sí entiendo la razón por la que esté allí. Lo que pasa es que, precisamente, como él representa un extremo, es el extremo que yo no soporto, es el extremo Snyder de My Hero Academia. Bueno, pero tal vez conviven de mejor manera de lo que conviviría los personajes en el universo de Snyder, ¿no? Bueno, entonces ya hablamos un poco de este personaje que odian. ¿Qué ibas a decir, Natalia, antes de cerrar Y espero que tenga algún momento de redención con Endeavor. O sea, yo sí creo que ha hecho cosas muy malas y tiene que sanarlas. No sí, sé merece, de qué merece manera una muerte, lo vaya. Merece una muerte espectacular. Claro, yo estoy que de acuerdo no, con eso. No está loco. Es una criatura. Está aprendiendo. Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Entonces, a ver si la aprovecha. Exactamente. All Might estaría de acuerdo. Sí, All Might estaría de acuerdo. Y como alguien que amaba mucho a Sasuke y siente que al final le dejaron corta su redención. Espero que a Bakugo le vaya un poco mejor que al ninja emo, ¿no? A mí eso me gusta también en My Hero Academia, porque justo cuando sientes, está siendo muy obvio en su referencia, ¡pum!, se desvía. O sea, digo, yo te digo, digo, con miedo de volver a ser enojada a Bernie, o sea, sí lo siento muy como Naruto, pero yo al inicio también lo veía como Sasuke, hasta ese momento del secuestro en donde dices, güey, es un momento Sasuke, o sea, este Shigaraki va a ser su Orochimaru, y de repente Bakugo dice, no, yo creo firmemente en All Might, ningún villano le rivaliza a All Might y yo nunca me pasaría al lado de los perdedores porque los villanos siempre pierden. Entonces dices, ahí me gustó ese giro de tuerca que dices, no es nuestro Sasuke, ¿no? Ahorita por cómo va el manga y un poco el anime, el arco actual del anime, como que el que es un poco más Sasuke es Todoroki, ¿no? Como sí, el tema fácil, de los pedos familiares y mil no veces. Quiero dar más spoilers. No, y aún no sabemos, Mirudilla, de quién se va a enamorar profunda, romántica y homosexualmente, del que se enamore ese va a ser Sasuke. Ese es un gran argumento. Sí, o sea, hay tantos buenos partidos para Midoriya en ese universo. O sea, su chico Tsundere, Todoroki, Uraraka, Froppy. Pues sí. No, Uraraka. Deku sí tiene estabilidad, más estabilidad emocional que va a ir ahí con Uraraka. Tan muy bonito. No, la pareja ideal para Bakugo es este Kirishima. O sea, sí, chipeados toda la vida. Y es un detalle importante en la serie, ¿no? Que su popularidad hace que el shipping sea un elemento importante. Pero bueno, hablamos mucho de Bakugo, que tal vez más que incluso de mismo Midoriya. Hablemos de sus personajes favoritos, que bueno, ya sabemos que de Natsu es Bakugo, pero bueno, ¿qué hay de los demás? Fíjate, a mí antes de Bakugo me gusta más Kirishima. Él sí es mi favorito porque es un sol y no es como Deku que es, ay, este güey patético, o sea, no, él es feliz. Claro que en el manga creo que profundizan más en su personaje, no estoy segura, pero lo que yo veo en el anime creo que ese es mi personaje favorito. Ok. No sé, eso es como de los Beatles y que te guste Ringo, pero está bien. Sí, de hecho sí. Mira, no, por eso me enamoré del Husbando, porque era baterista muerto. Mi favorito era Ringo. Ok, bien, ahí está. Cuadro. No esperabas que cuadrara tanto, pero cuadró. No, oh my God, psicólogo. Ringo va a sobrevivir a todos los Beatles y va a cobrar muchas más regalías, así que al final él fue el más exitoso, pero nos desviamos. Adelante, continuamos. Okay. Entonces, bueno, Axel, Richie, Bernie, ¿quién es su personaje favorito? Ay, me da hasta pena decirlo, pero en realidad es Midoriya. Y lo es por una razón muy sencilla, yo me identifico mucho con él en el sentido de que es lo que yo aspiro. No porque yo sea como él, porque no los, creo que es obvio que no lo soy, en el sentido de que soy bastante, rambleo muchísimo como él lo hace, todos los del cómic de la semana que se burlan de mí, que aparentemente soy incapaz de hacer un resumen de un cómic en menos de 5 minutos, dicen ellos, pero aparte de eso, es lo que me gustaría hacer, porque es estúpida e irremediablemente optimista. Y es un líder nato, pero no un líder nato del tipo que obliga a los demás a hacer las cosas, sino que los inspira por su batallar constante. De eso, Midoriya es el Rocky clásico y que también en el anime se ha repetido mil veces. Naruto es un ejemplo de ello. Ahorita no me vienen a la mente algunos, pero estoy seguro que se ha repetido mucho eso de que justo en el último momento, después de que ya lo han vencido y está súper madreado en el piso, ahí es que él consigue, después de tanto insistir y de buscar en lo más profundo de sí esa inspiración, es que logra surgir. Y realmente es una persona que está por ese fin innato de ayudar a los otros, que ojalá uno pudiera tener esa capacidad. Él, de hecho, me recuerda muchísimo a Superman, otro personaje que también que admiro muchísimo, precisamente porque es algo que yo aspiraría a hacer. Y nada, pues, o sea, precisamente por eso. Entonces, no sé si quieren hablar un poquito más de Midoriya, que se supone que es el protagonista, y algunas veces por lo insoportable que es Bakugo tendemos a olvidarlo. La pregunta que haría aquí sería si a Midoriya no se lo come ese otro personaje, porque digo, algo que le pasó a Naruto y sobre todo a Aang es que se lo comió el no protagonista, ¿no? La pregunta es, ¿a Midoriya se lo comen o no se lo comen sus compañeros de clase? No, bueno, no sé si quiera decir algo, Richie, aprovechando que ahí te estás. Antes que se vaya en internet, por favor. Que el internet tiene piedad de mí. Yo quería aportar, sí, igual que con Bernardo. Al inicio, Midoriya era mi personaje favorito, porque él empieza todo su arco con no tener poderes, pero querer ser un héroe. Y eso es como, ah, para ser un héroe no necesitas poderes, necesitas la idea de querer ser un héroe, ¿no? Y eso me parece muy, muy bueno. Pero conforme avanza la trama, de repente, Deku ahora tiene 1000 poderes distintos, y es esta combinación de Superman con Spider-Man, donde tiene todos los poderes del mundo y ya no tiene como una lucha de, ah, quiero ser más fuerte, quiero ayudar a los demás. Es como de, ah, soy tan fuerte, mírenme todos. Entonces, por eso mismo es que era mi personaje favorito, ahora me parece muy insoportable por su forma de ser, de darse tantos golpes de pecho y desgarrarse la túnica innecesariamente. Y prefiero ahora más al personaje de Bakugo, de hecho, y a Todoroki. Creo que los dos juntos tienen una mejor historia que contar que Midoriya. Y si quita la internet a Richie, está diciendo que Bakugo es su personaje No es cierto. favorito. No ha dicho nada. O sea, de que sea alguien por favorito. No es Uy, cierto. ya, la Ya, ya sanción. valió, ya me hizo caso Easy. Y a mí lo que, o sea, sí te entiendo que de que puede llegar a ser insoportable en el extremo contrario a lo que es de Bakugo. A mí lo que me gusta es que sigue siendo un ñoñito de los superpoderes, que tiene superanalizados a todos sus compañeros y precisamente es el que le da estrategias de cómo pudieran utilizar sus poderes de manera diferente, porque lleva su libretito y todo su tema. Pero sí, o sea, el tema de la falta de confianza, sobre todo ahora en la última temporada, aquí vamos full spoiler, por cierto. El que no la ha llegado a ver, pues lo siento, que está descubriendo el extra de superpoderes que tiene por el All for One, el All One for All, perdón. Ciertamente se va a terminar convirtiendo, precisamente En el como All decía for Naxxel, One. sí, en el All for One, se va a terminar convirtiendo superpoderoso con 10.000 quirks. Creo yo que en cierta medida el hecho de que se está equiparando en esta ahorita de becario que está con Baku y con Choto, creo que sí, creo que sí va a recuperar un poquito de confianza, pero sí, su punto débil es definitivamente lo fastidiosito que puede llegar a ser, Sí, lo melindroso. digo, yo también, o sea, yo también voy al corriente con el manga, sigue siendo mi personaje favorito. Sí, creo que me gusta este viaje, no, déjame hablar. Me gusta este viaje de underdog que tiene, pero yo creo, de hecho, no entiendo el coraje con el tema de los poderes, me parece muy coherente dentro del mito que se ha construido. No es como Ben 10 que pasó de 10 a 10.000. Creo que aquí sí me parece como muy claro cuál es el límite, y creo que la propia serie y la propia construcción del mundo de Horikoshi es como de, hay un límite, tú ya, por ciertas características tuyas, hay un límite de cuánto poder puedes tener, y hay un límite de cuánto puedes aguantar, pero al mismo tiempo el tener esos poderes es una manera de que tú también aguantes las friegas, porque ya vimos que argumentalmente no te podemos romper los huesos tantas veces, deja de ser creíble después de cierto tiempo. Entonces a mí me parece, digo, no quiero spoilear a los que van ahorita solo con el anime, pero yo no estoy de acuerdo con Richie. O sea, yo sí creo que el autor está creando reglas muy claras de cómo funcionan los poderes y cómo está, hasta dónde puede llegar el tema de los poderes de Deku. Y yo creo que más bien el tema de la falta de confianza que tenía al inicio, yo creo que aquí otra vez se ve reflejado. O sea, es otra vez alguien dudando de sí mismo, dudando de su responsabilidad y de cómo puede afectar a los demás, que además es algo que Deku ha visto una y otra vez desde su primer combate de Bakugo, de que sus decisiones como héroe pueden destruir propiedad, pueden afectar a la gente, por eso perdió, digamos, parte de los puntos en esa primera prueba. Entonces yo creo que sí está siendo coherente, además de que justo permite que el resto del equipo también se hable de un mensaje de que Deku no lo puede hacer solo. Digo, sin adelantar mucho, yo creo que la situación actual de Deku también está influida por una derrota que va a ser algo que va a dar mucho de hablar en el anime, una derrota bien fuerte, y además de que el villano sí está rompiendo a Deku. O sea, justo tienes a un villano con ese sí, más de 10.000 poderes, como es el All for One, y tienes a Deku que tiene 10. Pero justo el villano sabe que aún así hay algo en Deku que lo pone en riesgo y lo está rompiendo. Entonces, si tienes al fin a un héroe sufriendo por cosas del villano, y yo creo que si ya había sido la serie anterior un proceso de ir ganando la confianza, aprender a usar los poderes, aprender a inspirar a sus compañeros, aprender a trabajar en equipo, aprender a cuidarse él para poder cuidar a los demás, yo creo que es una progresión, y creo que el propio Horikoshi habla de que Deku está avanzando como por lecciones que va aprendiendo, ¿no? Creo que eso queda claro cuando le dan los guantes, de que tú estás aprendiendo, toda esta serie es un proceso de aprendizaje, y ahorita pues está desmoralizado por el fracaso más grande de su trayectoria. Entonces yo creo que también es algo que hace que Deku siga siendo mi personaje favorito. O sea, digo, esto sí es muy, y es obvio, Deku es Spider-Man. Bueno, entre todas las referencias que puede tener, una muy importante también es Spider-Man. ¿Y qué nos dijo Spider-Man en Spider-Verse? Si te caes, te levantas. Y ahí te estamos viendo una caída de Deku bien. Y si alguien es insoportable por lo mucho que duda de sí mismo, se detesta, echa para atrás, etcétera, etcétera, pues Peter Parker. ¿Sabes? Sí, no, y además, por ejemplo, aquí va otro parecido. O sea, cuando Deku entra a la UA, o sea, lo vemos la primera vez que lo tratan horrible en su secundaria, y cuando entra a la UA, le empieza ir bien, hasta lo postulan de presidente de la clase, luego se aparece la waifu, la que va a ser su waifu, y tiene un montón de gente a la que inspira, y dices, ¿dónde he visto eso antes? En el Spider-Man de Lee y Romita. Entonces sí, o sea, creo que es muy obvio, pero creo que igual que Spider-Man, o sea, Deku ahí te está en su momento traje oscuro, o sea, sí, o sea, digo, perdón por los spoilers, pero sí, o sea, igual que Spider-Man va a salir adelante por la magia de la amistad, digo, si acaba con un traje tan genial como el del bombástico hombre de bolsa, yo más contento aún. La pregunta aquí es si todo la comparación que están haciendo son malas noticias para Uchako. Esperemos que no. Pero que anula lo de Gwen Stacy, entonces. Totalmente, ¿no? Esas son las buenas noticias para Chaco. Sí, por sí. Eso Chaco usa un casco. Para eso es. Ella sabe. Y está aprendiendo a usar cuerditas, entonces. Es importante. Ok, vamos a dos temas importantes. El primero es que ya llevamos 5 o 6 programas de anime especiales. Y este es el primero en el que hay lecturas radicalmente opuestas de los personajes y los desarrollos. Eso está padre, porque todos los anteriores habíamos tenido un total acuerdo, tal vez porque hablábamos de cosas del nivel de Cowboy Bebop o Attack on Titan, pero aquí hay discusión y eso me gusta. Y la segunda es Mr. Max les pregunta si les ha gustado todo. A él le aburrió un poco después de La Niña Mafiosa, como que ya fue demasiado para él. El que te diga que le ha gustado todo My Hero Academia, o tiene menos de 11 años o te está mintiendo. Sí, lo que pasa es que tiene 5 o 6 capítulos excelentes y luego mucho relleno. Y luego 30 horribles. Pero, y luego, pero sí, entonces, sí, sí. Sobre final todo de temporada, esta primera parte de esta temporada. Uy, no pasa nada. La puedes dejar de ver. La única que me gustó fue la cuando luchaba el equipo de Baku. Obviamente. Todo lo demás no me gustó. Y aquí el drama pues se está suscitando con la familia de Todoroki, está muy padre. Sí. Que ya me sobre todo este último. Pues bien, ¿no? Es que alguien le dio like en Twitter y yo ya entendí. Ah, sí. Ok. Sí, vi una imagen y lo entendí. A mí se no me han peleado aún, afortunadamente, nada grave, pero sí, de hecho me quejé que el episodio anterior, o sea, al menos está pasando algo, pero es lo mismo que estaba pasando en la temporada anterior, entonces no sé, Boku no Hero Academia, ¿qué haces conmigo? Aquí están moviéndose, y vamos a uno de los principales problemas que tiene la serie, que no sé si problema, de hecho esta opinión yo me había costado formularla y se la escuché a alguien más, que la estoy repitiendo, bueno, no, al menos a dos personas más, pero voy aquí a resucitarla porque me parece que es clara de por qué la serie juega en ese puntito entre de verdad que a veces se pasa de malosa y de estancada y otras veces espectacular, que es que la serie en cierta medida cree que su público es medio estúpido. Una cosa que hace hasta la quinta temporada, vamos en el episodio 100, es que aún me dicen, Midoriya, este es su quirk, no, o sea, siempre, comenzando por ahí, eso ya es como que, oye, no me presentes después de 100 y pico de capítulos a los personajes, entiendo que es una serie para niños, pero ni siquiera los niños más niños con problemas y demás son tan bobos, o sea, no tenemos por qué reintroducir todo el tiempo. Se pierde de cada capítulo como 5 o 6 minutos con el mismo pedo de presentar nuevamente a los personajes. Y lo otro es que tiende a ser muy cíclico, pero precisamente por ese mito de superhéroe que está viviendo. Lo que hablamos de la primera parte de esta temporada, que es una repetición de los torneos que vimos, creo que fue en la segunda o la segunda parte de la primera, no me acuerdo. Pero volvieron a repetir otra vez y casi que los mismos, no sé si los mismos enfrentamientos, pero la misma gente. O sea, nuevamente vamos a volver a ver la clase B contra la clase A, que honestamente para lo que sirvió, creo que dos cositas nada más. Una clave que fue el tema de mi rodilla con sus nuevos poderes, y lo de, y se me olvidó el nombre. ¿Shinzo? No, el que ahora vuela, Tokoyami, exactamente. Ajá. Que Tokoyami descubrió que puede volar. Ah, qué chévere, chido, buenísimo. Eso me lo he puesto. No, pero sí muestra el crecimiento de todos, yo creo. Que está muy alargado. Hubiese preferido yo un episodio dedicado a este chico en su siendo becario de Hawk, que 15 episodios de los demás enfrentados. O sea, y llevando el... Y eso es muy japonés y también muy de niños, los rankings, los puntos, quién ganó y quién no ganó, casi que está, de hecho, o sea, y yo sería ese niño, no sé por qué, por eso es que lo odio tanto, porque yo sería ese niño, llevaría mi libretita, ah, empezó la clase A, la clase B, estos son los equipos, quién ganó, y llevaría el tracking, o sea, eso. Pero también es lo que la hace muy exitosa. Yo creo que también, o sea, yo creo que para nosotros el setting de la escuela a veces es una debilidad, porque justo es el festival cultural en el que no pasó nada más que Midoriya se enfrentó a un villano. Ay, Bakugo tocó la batería, ya entendí todo. Ajá, el festival deportivo, y eso pues es muy japonés, pero además aquí hay otra cosa que me recuerda, y ahorita que dices como de niños de 11 años, o sea, me recuerda cuando yo me leía las novelas de Harry Potter, que era de, no pasa nada todo el libro hasta las últimas 50 páginas, que es cuando ya están los dragones, los asesinatos, los retos en donde ya en verdad aportan para la trama, porque el resto del tiempo es de, ¡ah!, tal explotó tal en tal clase, ah, tal examen, ah, tal cosa, y dices, güey, ¿dónde está Voldemort? ¿Qué está haciendo Voldemort mientras? Y aquí es eso también, o sea, y creo que la serie, espero que ya veamos qué pasa también con los villanos, porque sí, el setting de la escuela, sí luego sí te presta que tengas episodios en donde no pasa nada, o arcos, porque pues sí, a mí tampoco me gustó. Digo, me gustó el desenlace del arco del Festival Cultural, sobre todo por el tema de los villanos y lo que representan, a pesar de que no son los villanos más impresionantes, como que lo que representan para Deku, además de que me encantaron los guantes y cómo usa los poderes, aunque no se ha vuelto a ver eso, pero también este arco, el de 1A contra 1B, también sí fue como de güey, o sea, me tengo flashbacks de la secundaria, ¿no? Ya quiero ver qué está pasando con los héroes, con los villanos. Pues es que también hay que ubicarnos a quién va a dirigir. Yo creo que es por eso. Al fin y al cabo es para gente más joven, tal vez por eso nos esperamos más nosotros. Eso sí, toda la razón. Quizá, no lo sé. Quizá también la gente más joven se desespera por ahí. ¿Qué quiere decir Richie? Hace mucho. Sí. Es que justo lo que están diciendo tienen toda la razón en lo que están diciendo. Tanto el anime como el manga tienen un problema con el avance de la serie, porque estanca tres capítulos en algo que es como de, güey, ya lo entendí en un párrafo me explicas lo que te tarda tres capítulos decir, y luego se salta como cosas más interesantes. Digamos, lo que tiene de genial es que su propio feeling lo hace el mismo manga, está, eso sí está chido. Sí, sí, o sea, eso viene desde el manga. Todo ese relleno de, ahora vamos a ver a todos los de la clase B que no sirven de nada, solo son de relleno, pero vamos a dedicarles media temporada. Y aquí te los presento, sus poderes, su cumpleaños, ¿cuánto pesa? Su dieta, no, man. Sí, el anime es todavía peor. Yo creo que comida favorita, o sea, churros, mental. A mí qué me importa. Perdón. Sí, no, pero no, yo creo que lo hace por salud mental. Yo quisiera creer que lo hace por salud mental, hijo de coche, porque además sí se toma sus pausitas, porque es como de, a ver... En lo que piensa la historia importante que es, son los madrazos, la mitología, esto, bueno, mientras, a ver, becario, invéntame una historia de Mineta y Mina y de la clase B que le cae mal a todos. Y ya él mientras está escribiendo ya la guerra y todos los desmadres con los villanos y Ofa y todo, ¿no? No, ni eso. Hay un arco que va a venir la siguiente temporada del anime, ya pasó en el manga. Mute. Entonces, sin tanto spoiler, entonces les puedo decir que es un arco centrado en los villanos y... pudiendo ser algo así como un análisis como más profundo de todos los villanos, como algo más interesante, son como 20 pláticas de villanos con villanos que están hablando como de ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Pues vamos a pelear 3 segundos y luego vamos a empezar a trabajar juntos, porque los villanos debemos estar unidos. Es como de, güey, ¿qué onda? ¿Para qué es este conflicto entre villanos si en vez de sacar como al líder de los villanos, lo único que haces es como, ah, no, volvimos al inicio. Antes éramos 20 villanos, ahora volvemos a ser 20 villanos. O sea, son arcos que no van a ninguna parte. Y eso es muy frustrante, porque los primeros capítulos de My Hero Academia prometen para dar muchísimo. Y te entiendo, por ejemplo, del arco de la tasa, de esta temporada que a nadie, que bueno, a muy pocos les gustó porque estaba muy de hueva. Precisamente el explorar el de este personaje de la clase B, que estoy buscando el nombre porque siempre se me olvida, el que es capaz de, Neito Monoma, que es capaz de copiar por un momento los quirks de otros. Es un quirk interesantísimo, como algunos quirks puede copiarlo y otros no. ¿Por qué explorar eso? Sería profundísimo, sería interesantísimo, pero es una cosa de medio capítulo nada más. Sí, sí. Sí. Yo, por ejemplo, o sea, hay unos personajes que se me dicen muy desaprovechados. Por ejemplo, ahorita, o sea, digo, tomando en cuenta que está Bernie, que se echa todo eso, o sea, ¿qué diferencia con Zink en Los Hombres X? En la etapa actual de X-Men. Que en dos numeritos... Bueno, de hecho, en un solo número te explican qué onda con Zink, que tiene un poder muy similar a Monoma, y te lo expanden en muy poco tiempo, y hasta te cuentan sus intereses, sus motivaciones y a dónde va. Entonces, en eso estoy de acuerdo. Hay personajes desperdiciadísimos y como que ahí sí, como que está padre porque son muchos personajes como en los X-Men y te puedes encariñar con cualquier Misfit, pero sí, como que lo deja mucho a bueno, hazte tu headcanon porque no te voy a contar qué onda con este personaje. Ah. Es como un tema de vender la figura, etcétera, y se queda. No estoy diciendo que, es que fíjate que estamos discutiendo esas ideas, no nos malentiendan, a nosotros nos encanta Boku no Hero Academia, pero quizá, y probablemente tenga que ver con nuestra experiencia y las expectativas que tenemos y que algunas veces vemos las cosas ya desde antes porque, nada, todo lo que ya hemos leído, que sí se nos puede llegar a quedar un poquito corto. Más las ideas están allí. Quién sabe si alguien más pudiera explorarlo. Yo creo que es la desesperación de ver el potencial que tiene y sentir que le falta dar el paso para ser excelente, para volverte loco. Pero se queda en un área muy... Que uno lo entiende, está vendiendo como loco. Sacan una película probablemente de Midoriya, no sé, jugando cartas con Baku y lo va a ir a ver medio mundo solamente por ver la peli. Mejor que Toyotami. Pero exactamente, o sea, haciendo nada... que es que la última película fue más o menos eso, y es como que para qué meterme con el ganso de huevos de oro, ¿no? Pero sí da lástima, honestamente. Entonces, bueno, alguien nos dijo que parecía que iba como Naruto, pero no, perdón, que no podía llegar a los 1000 porque ya, Mr. Max decía que no puede llegar a los 1000 capítulos porque ya se siente que está alargado, pero la peor parte es que se está alargando en el modo incorrecto, ¿no, Richie? Sí, precisamente, justo lo que comentaba, ese comentario, sí, parece que My Hero Academia no va a llegar a los 1000 capítulos, parece que los editores de la Jump ya le dijeron que le meta velocidad a su arco final, porque ahorita por cómo va el manga parece que ya va encaminado como al gran final de la historia, porque no parece que haya otra parte que explorar de este universo. O sea, como no le da una búsqueda como a fondo, como con más interés en los personajes interesantes, y solo se queda muy superficial, parece que ya está como en la rampa final. O sea, ya es como, ah, mira, Deku ya está llegando a su nivel máximo de poder, ya no tiene debilidades casi, ya es perfecto. Entonces, todo mundo, los fanáticos del manga creemos que ya este es como los últimos 2-3 arcos. Porque yo creo que pasó algo, una pequeña cosa que quizás hayan escuchado que se llama Demon Slayer, que ya se terminó, que seguramente le está quitando share, y que cuando comparas es como que ya quizá no estamos en la época de Naruto precisamente, de un Dragon Ball que puede extenderse ad infinitum. Exacto, hay que agradecer eso, estamos en una época de rápido. Tienes que venderme algo que me interese y si no me interesa te lo voy a dejar y me voy a ir a otra cosa. Y eso se le agradece mucho porque era cosas de ver semanas una pelea, ahora se está reduciendo a 2 días y ya. Que pasen cosas. Sí. Bueno, esa pelea de 10 capítulos. Le tocó ese cambio interesante, ¿no? Porque nació en un mundo pre-Demon Slayer y en donde todavía no se sabía como cuánto iba a durar Attack on Titan, entonces pues podía tomarse sus lujos horribles, pero pues ya con Attack on Titan y Demon Slayer terminados... Pues ya. No hablemos de Attack on Titan porque no creo que tengan, o sea, sí, no, porque Attack on Titan se desinfló horrible y no, o sea. Luego hablaremos. Sí, cuando. No, me lo vayan a spoilear, pero sé que. En medio año, cuando pase la segunda mitad de temporada, se estará hablando de final, pero bueno, en general podríamos decir que el cambio de tema y enfoque en el timeskip es considerable, ¿no? Pero bueno, digamos, son los compañeros de generación de Midoriya. También entiendo que Jujutsu Kaisen es como el otro, como compañero de generación. Y las buenas noticias son que eso significa que no tendré que morir esperando 1000 episodios de Tokyo Revengers, porque acabará con fuerte antes del episodio 100, ¿no? Ojalá. Esperemos que sí. Eso está bien. Y son más fuertes, más maduros. Chainsaw Man también está allí, que son más seinen que shonen. Ok. Sí, totalmente. Sí. Y también, o sea, eso es entender que el público de shonen, en parte, no solo son adolescentes, pero por otra parte, los adolescentes pueden entender estos temas adultos, sin que los lleven de la manita para explicarle, ah, mira, este es un héroe, este es un superpoder, este es el poder de la amistad, esta es la responsabilidad, ¿no? Este es el One Piece, que es el poder de la amistad. Ay, perdón, spoiler. Claro. Ay, sí. Cuando ustedes descubran eso, yo quisiera que hiciera un live stream de... Exactamente, yo quiero un live stream de cuando Richie y Nat vean ese capítulo en One Piece, porque quiero ver cómo se le destroza el corazón. Nos vamos a tomar de la mano y luego, fue un buen viaje, ¿te arrepientes? Sí, no. Sí. Y nos vamos a ir riendo, no nos importa. Ok. Pero nosotros podemos pausar el momento justo en que se les rompa el corazón. Es que el One Piece es el poder de la amistad, es lo que hemos viajado juntos. Ok. One Piece son los amigos que encontramos en el camino. Sí, ese chiste, ¿no? Así de, ay, el tesoro está vacío, tal vez el verdadero tesoro era la amistad. Como en Kung Fu Panda, es un espejo y, ah, soy yo. Ay, no mames. Mira, después de 20 años de One Piece, ya todos los fanáticos de One Piece aceptamos que si al final el tesoro es un pulgar arriba y dos monedas de plata, todos estamos bien con eso. No, nadie se va a quejar. O sea, ya, después de 20 años puede ser lo que se le dé la gana. No, nadie se va a quejar. Mucha gente se va a burlar. Ah, eso sí. Burlar sin quejar, no. O sea, les podría haber ido peor. Hay muchos fans de Attack on Titan que sienten que cualquier final que tenga One Piece va a estar bien comparado con cómo perciben ellos el final de Attack on Titan, ¿no? Entonces, pues sí les podría haber ido peor. Ahora, hace un ratísimo, Vale cambió un punto porque yo dijera algo facha, y es una consideración facha para la mesa. Mis amigos en Twitter, mis amigos facha como yo, aman Boku no Hero porque dicen que es lo que el cómic norteamericano perdió. Ya hemos hablado mucho de la influencia de Occidente que tiene, pero ¿cómo es o qué sienten ustedes respecto a esto? ¿Por qué se siente como lo que el cómic americano ya no es? A ver, que Nat nos está mirando como no sé de qué. Yo ahí sí me... abro micrófonos a ustedes porque yo ahí no tengo nada de conocimiento. Pero es lo que no es. Precisamente porque de lo que nos estamos quejando, o sea, básicamente dirigido a un público infantil que en cierta medida lo subestima mucho, repetitivo, cíclico, prueba ideas, funcionan y me quedo allí, no profundizo. Todas esas razones que hemos dado son las razones por las que en cierta medida el cómic se ha olvidado de eso, aunque también está el hecho de que el cómic de superhéroes de nicho como tal, lo estamos leyendo somos nosotros, un montón de viejos que ya estamos entre los 30 y los 40, es decir, ya nos vacunaron. Y que somos un nichito así de chiquitito que en comparación, por ejemplo, con el manga es algo monumental. Si mal no recuerdo, salieron unos números, creo que lo puse en el chat de Ñoño Noticias, que solamente Demon Slayer vende más que todo el mercado de cómic norteamericano, de superhéroes. Y entiendo que también Boku no Hero. Lo estás comparando también con alguien. Pero te da una idea, antes los cómics de Superman y de Batman, que son evergreen, que mucha gente los compra, etcétera, etcétera, podían competir con manga. El manga llegó, arrasó en el mercado de Estados Unidos por una razón muy peculiar. El cómic de superhéroes precisamente se quedó fue dando vueltas en lo mismo, y por quedarse dando vueltas en lo mismo, nunca evolucionar, hacerle el favor a los mismos viejitos que lo seguimos leyendo y que nos vamos a morir y después no sé a quién le van a vender esos cómics, se quedó estancado. Entonces eso es lo que no era, sí, pero porque va por esos tropos, etcétera. Y estamos hablando de una serie, de un manga. No todo el mercado del manga es así, o sea, es supremamente diverso. Eso es lo que le pasó a los cómics norteamericanos en cierta medida y al cómic de superhéroe en particular. Ok, parece ser que Rich está muy de acuerdo con esa postura. Yo creo... Tengo mis momentos. Estar de acuerdo en ello, pero entonces ahí sí tendría este asunto de si el cómic norteamericano solo lo leemos personas de 30 años, el que lo sigan intentando targetear a los lectores de 18 es problemático, ¿no? Porque... Y lo intentan. Tienes a Mariko Tamaki, por ejemplo, escribiendo la novela que hizo esta semana, se estrenó, la de Yo no soy Starfire, que la protagonista es una chica obesa, gótica, chaparrita, que le gustan las niñas, y vieras al montón de incel locos que hacen un montón de ruido, ardidos, etcétera. O sea, ahí ves la razón por la que... Mi Dick Grayson tiene mejor genética que esa. Pero no es... Mi Dick Grayson tiene mejor genética. No, está no, bien, no. Pero el cómic está también, y Cory también. O sea, está pegando a los Gen Z, o sea, de eso se trata. A los Gen Z quieren leer sobre inclusión, quieren leer la sexualidad de, para ellos, no, o sea, el hecho de que alguien sea bisexual, lesbiana, o etcétera. Okay. De hecho, ya para ellos es... Esta es mi interpretación, por cierto, de viejito millennial de los Gen Z. Perdón si alguien menos de 21 años nos está viendo y dice que dice este viejo lesbiano, pero para ellos el tema del género, de la identidad sexual, es algo tan natural, tan que no se discute, que ni siquiera les pasa por el radar. En cambio, tiene un montón de viejos de 30 y dele para adelante que, las lesbianas, está bien, ellas que sean lesbianas de su lado, yo respeto sus creencias, pero tienen que respetar las mías, como si fuera algo de creencia, o sea, una desubicación total contra la otra generación. Creo que precisamente por eso apelan ese a ello, es, ¿no?, como el problema de esa escritura, y nos estamos viendo mucho encima, y es la última, es como, se quiere apelar a ellos, pero se quiere apelar desde esta idea de, es un elemento súper importante, y como tú dices, para los Gen Z es solo otro elemento más, entonces no lo escribes como un elemento central, y cuando lo escriben en los cómics norteamericanos, lo escriben como un elemento demasiado central, y entonces acaba por no funcionar ni para un lado ni para el otro. No creo que sea elemento central. Es que lo hace elemento central los llorones que se ponen a hablar de eso. Sí, yo estoy de acuerdo con Bernardo. O sea, yo chequé este cómic y la verdad es como justo. O sea, como dices, una historia de Gen Z, que es como de, pues este es un elemento de un personaje que tal, tal, tal. Y Cody Under es secundaria. O sea, y los Teen Titans son secundarios en esta historia. O sea, justo están contándole algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados en el cómic. Pero justo un montón de personas enojonas, porque no todos son señores tristes. Tristemente, también hay gente más joven de mí que yo, o de mi edad, eso es muy triste, se están enojando porque sienten que les están tocando algo, y dices, este es un tipo de obra, de la novela gráfica, que además incluso ni siquiera va a punto de venta normal de cómics, sino que se vende como novela en librerías, que es un público bien lucrativo, y justo la editorial está probando algo nuevo, y el fandom está así como si hubiera sido la mayor afrenta de su vida, y están enojadísimos, y dicen, no, es que es la escritora autometiéndose, y dices, claro, como George Lucas, como Grant Morrison, como los que escribieron Spider-Man, como Lee, como Stan Lee, o sea, justo, un montón de escritores. Entonces, creo que el fandom del cómic también está lastrando la expansión del cómic estadounidense, que pruebe cosas nuevas. Un lector de manga se lee algo como es... se lee cosas muy fuertes, se lee cosas de terror, se puede leer a Junjito, se puede leer Bakuman, se puede leer un montón de cosas, y justo la diversidad no es parte de las historias, está en un elemento secundario, y el fandom lo acepta como tal. A ver, habrá gente que le molesta o no, pero es parte, y en cambio en el cómic nomás le mueves tantito a lo que están acostumbrados, y arden las redes. O sea, es como de, ¿cómo un hombre afrodescendiente es el Capitán América? ¿Cómo es que no van a invadir y subyugar? ¿Cómo es que alguien que es chaparrita y gordita es su pedo? Y es como, cariño, no les valiant, no topas a Hope. Entonces sí, es como de, falta que se diversifique, y eso pasa, y creo que es también lo que lastra. Yo creo que My Hero Academia es muy convencional, tanto en el manga como en el cómic, y lo hace relativamente bien. Digo, creo que ahorita ya hemos hablado de lo que hace mal, pero creo que por eso funciona y le ha llegado al público del cómic y también al público de manga más chico, pero ya digamos el más ibarita, claro que se está dando cuenta que también el manga está cambiando, pero justo prueban cosas nuevas y no se clavan como en, ay, esto es lo peor que me ha pasado en la vida, ay, metieron a una gordita como hija de Starfire, que ni siquiera es canónico, y dices, carnal, el cómic que más está vendiendo, y de eso yo tengo una tabla porque fue para un trabajo de la universidad, el cómic que más está vendiendo en Estados Unidos son las novelas que se venden en librerías. O sea, puede ser adulto o joven, pero también novelas como la de George Takei sobre los campos de prisioneros en Japón, novelas como para gente joven. Entonces, en las librerías, y por eso las editoriales le intentan apostar a estos mercados, a esta gente que lee manga, a esta gente que lee novelas de adulto joven. Pero justo, o sea, creo que el problema del cómic es que también los editores, como Dan Didio y otra gente, no dejan crecer las historias y también el fandom es muy celoso. O sea. Resumiendo entonces, Boku no Hero Academia lo que tiene que hacer es esto. Ya. Es lo que muchas personas De del cuda te fandom cuenta. creen, pero. Deku, date cuenta, tú puedes salvar a Boku. No, no, o sea, aléjate de esa persona tóxica. Bueno, Eso capaz sí que es lo cierto. redime, es que No, no, no no, ha salido ya del no closet. estamos en No, época. eso es lo que quería hacer Naruto, ya. Esa historia ya la vimos tal cual. Además, ya este fin de semana ya tuve que ver a una waifu con el corazón roto. No podría ver a otra waifu como Chaco con el corazón roto. No, yo Chaco es toda una burbuja así, toda bella ella, ¿no? Es la cosa más tiernita ever. Sí. Pero bueno, también creo que ese otro punto de la continuidad cíclica sí es muy problemática para el cómic norteamericano, porque hubo un punto en los 90s en donde Hal había cedido a John y a Kyle, Barry a Wally, y fue de vamos para atrás, ¿no? Y ahora sí, es muy difícil como darle la vuelta. Incluso ese corrido de Grant Morrison, donde Nightwing es, bueno, donde Dick ya es Bats, es tan hermoso, y ese es como el camino, ¿no? Y pueden seguir siendo hermosos como Dick es hermoso, ¿no? Porque a mí sí me gusta que los superhéroes sean hermosos, y ese es mi comentario facha de hoy. Muy bien. Cumplido, ¿vale? Ahora vamos a empezar a hablar solamente en japonés para que Natalia no nos odie. Ay, arigato. Exacto. Tadakimasu. Pero bueno, pasado ese comentario y sabiendo que esta temporada empezó leve, ya hablamos un poco de que ya no le queda mucho tiempo a Boku no Hero como manga. ¿Cuánto tiempo le queda como anime? ¿Crecerá más como franquicia? ¿Se desinflará un poco? ¿Ustedes qué creen que sea la tendencia? Para arriba, yo creo. Sí, Aunque pero la sí historia. creo que estamos llegando al principio del fin. Esperaría, pero no sé. Yo creo que están manejando muy bien la mercadotecnia. Veo las figuras. Yo no compro, ¿eh? Yo no compro figuras. Tengo una familia que alimentar, pero si veo los monitos de la última película y digo, ay, yo no. O sea, creo que la mercadotecnia la han manejado excelente. Esperemos que si ya no crece más como quiera, no caiga, pero que se mantenga ahí para que tenga un cierre decente. No que le pase lo que Attack of Titan. Ah, parece ser que hoy es la noche de atacar a Attack on Titan. Es que eso es lo Ataque más con nuevo Attack que se me vino a la mente. on Titan. Bueno, han habido finales peores, o sea, Game of Thrones o Lost, por decir algo completamente out. Pero sí, o sea, Nosotros no. yo esperaría al menos otros 100 más, pero con que se termine en el 200. Pero no sé, o sea, ustedes que van con el manga, entiendo que se supone que está llegando a su punto, digamos, culminante o etapa cumbre, como decían en Venezuela en las telenovelas, que básicamente es ya vamos a ir terminando, se acaba la novela en 3 meses. Y ojalá que así sea, porque prolongarlo más, ya ha tenido un montón de relleno, prolongarlo más creo que solamente lo perjudicaría. Precisamente además porque van entrando, como les comenté en el ciclo, ya otras series como precisamente Demon Slayer, ya cuando que está en su pico, Jujutsu Kaisen de por sí, que también se va a comer parte de su público, y cuando estrenen Chainsaw Man, se las va a ver difícil Boku no Hero Academia para recuperar lo que sea que pierda de share en esa. Sí. Sí. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Porque No te justo, oigo. entonces si quieres tú primero, Richie. Sí. Sí, de hecho se viene como uno de. Ahorita My Hero Academia está en punto estable el anime. Y el siguiente arco que se viene es como medio bajón. Porque les digo que el siguiente arco va a ser ya no sobre UA, va a ser sobre los villanos. Es como de, ah, y aquí es como los villanos. De hecho, el siguiente arco se llama My Villain Academia. Y es como, ah. Realmente no necesito saber qué es lo que están haciendo los villanos, pero bueno, entonces ese arco es bastante largo, ese arco no llega a ninguna parte, si se lo saltaran no cambiaría absolutamente nada del manga o del anime, pero se lo van a chutar todos, Sí, quieran o eso no. es algo. O sea, lo que han sido es muy fieles con el manga. Es Hasta justo lo que iba a demasiado fiel. preguntar, como de Eso no iba a podrán preguntar. cambiarlo. Exacto, de... manejarlo de cierta manera para el anime, para volverlo muy atractivo, porque pues son villanos y puedes vender un, puedes vender algo oscuro, algo que le interese. Pero lo han hecho, ustedes que han leído el manga y han visto el anime, lo han hecho. Yo lo que he leído del manga es, pero, o sea, idéntico. Sí. Son muy, muy fieles. Son muy fieles. Bueno, te termina, Richie, porque yo tengo algo que decir. Ok, y lo que van a pasar de los villanos es como una... como, o sea, es interesante un poco porque, claro, los villanos tienen su propia historia y todo eso, pero al mismo tiempo se vuelve un arco como muy... pues sí, de vainilla, porque es como, ah, claro, este villano es el típico villano que hace esto, el típico villano que hace aquello, este es el villano que tiene un pasado triste como todos los de Naruto... y no hace nada para mejorar su vida, solamente le gusta hacer mal, no sé qué. Flaquean mucho los villanos de My Hero Academia, es a lo que... Pero después de ese arco viene así otra vez a levantarse My Hero Academia. El final de ese arco ya es como vuelve a levantarse, y el manga ahorita está como poco a poco tratando de volver a ser como interesante y bueno, o sea... Entonces va a seguir esta dinámica de subo y bajo, por lo subo. Que bueno, creo que... ese es un detalle importante, no lo siento, que pues si algo nos dan Spider-Man, Batman o por el otro lado, incluso las partes buenas de Dragon Ball, es que un héroe es solo tan bueno como los villanos a los que lo hagan enfrentarse, y creo que ahí es donde ha sufrido un poco la serie, ¿no? Como que tiene protagonistas muy carismáticos, un elenco muy carismático, pero al compararlo, por ejemplo, con los villanos de Demon Slayer, que sí es como de muérete, muérete, grandísimo hijo de puta, ¿no? creo que ahí falla, ¿no? Brutalmente. Entonces, yo no estoy nada de acuerdo con eso. Yo creo que me o sea, quizás no son los mejores villanos, pero creo que me gusta que son villanos que funcionan en su contexto y en su mitología. Digo, a mí me parece All for One uno de los mejores villanos que yo he visto en pantalla. Lo que me enerva es que sale muy poquito. Sí. Pero, por ejemplo, All for One es maravilloso, es la maldad de esa persona y es lo que muchos quisiéramos hacer con tantos poderes. Pero, perdón, claro, perdón. Sí. Pero está All for One aquí y todos los demás. A mí me gusta mucho Twice, por ejemplo. A mí me gusta mucho lo de Twice. O sea, creo que ese capítulo te habla de lo que está mal en el mundo de héroes, lo que hace que mucha gente que no sea inherentemente mala, o sea, justo, All for One funciona porque es el malo malazo, así, el más malo que comer carne de puerco, así, malazo. Pero, por ejemplo, Twice no es inherentemente malo y hay razones que lo llevan a ser malo, o sea, Shigaraki flaqueó un poco y a mí, por ejemplo, eso me gusta del arco que viene, que te cuentan al fin su historia, de dónde viene, por qué tiene esta lógica que parece tan infantil, pero justo te la justifican, y además también, así como el arco anterior, y yo creo que por eso también lo separan, porque en eso sí creo que este es el punto en donde más se han distanciado del manga, porque cambiaron el orden de los arcos. Este arco que vimos de la familia de Endeavor iba después del arco de los villanos, y de hecho cosas que se han visto con Hawks y como algunas cosas que como que terminan de no tener contexto de Hawks y los villanos y la advertencia que le da Endeavor, justo va de este arco que habla Richie. Y yo creo que, aunque sí es un arco muy lento, porque justo como que quieren hacer lo que hacen con los estudiantes, con los villanos, y en el manga pesa mucho porque venías de 1A contra 1B, que también fue muy pesado. Entonces es casi lo mismo. Yo creo que este sí funciona porque ya te metió en un poco la intriga de mil enemigos que menciona Hawks, te mencionan la intriga de quién es la gente para la que está trabajando Hawks, y también, o sea, en este ya te van a sembrar la amenaza, porque creo que algo que falla en este cambio de orden es que no sientes la premura en el entrenamiento de Deku, Bakugo y Midoriya, porque no sabes cuál es la amenaza que se está cosechando. Y en el arco que viene ya te explican que hay cosas que están pasando con los villanos, que es equivalente a las armas de destrucción masiva. Entonces yo creo que sí es un arco muy lento, y creo que es un arco que quizás a los fans del anime les va a costar, porque es lo mismo, 1A contra 1B de nuevo, pero me gusta, empiezo a entender por qué lo reacomodaron, pero al final, a partir del final de ese arco, y si lo concatenan con el arco ya más fuerte del manga, yo creo que sí es un gran despegue. Entonces yo creo que espero que la sexta temporada sí llame como mucho la atención, porque creo que van a juntar justo un arco que empieza flojo y termina determinante para entender lo que está pasando, y justo ya el arco en donde ya pasan cosas muy fuertes, les digo, o sea, rompen emocionalmente a nuestro Deku bebé y ya empiezan a pasar cosas ya más como ya un evento de cómic en forma, ¿no? O sea, y ya luego ya conforme van pasando en el manga, o sea, las cosas van subiendo de nivel y van agarrando complejidad. A mí me gusta que hay un elemento que introduce en uno de los últimos arcos del manga que dices, ah, me gustaría saber un poquito más del consejo, del comité que se encarga de los superhéroes, porque las cosas también no eran tan luminosas como se nos pintaban con el mundo, con All Might. Entonces, como siempre, como siempre. Y además, yo creo que también estos últimos, yo creo que le quedan unos 2 o 3 años al manga, o sea, ya, o quizás menos, o sea, que ya el autor ya esté cerrando, porque ya vienen arcos, ya se promete como un momento fuerte. Yo no quisiera tampoco que lo expandan, o sea, sí temo que le hagan un Shippuden porque sería alargarlo demasiado, pero yo creo que sí tiene potencial como para que se expanda como franquicia. De hecho, pues tiene un spin-off en manga, la precuela, que una especie de precuela que es Vigilantes, que justo ocurre 5 años antes y te cuenta como el tema de la gente, de los héroes sin licencia y cómo son criminales en este mundo, ¿no? Y te hablan de gente sin poderes que pelea, de héroes que se replantean cosas, y además justo te están metiendo elementos que sirven para entender a los profesores de la UA, incluyendo un elemento que es muy importante para lo que van a contar en el episodio de la próxima semana. Entonces yo creo que hay mucho potencial para moverse, pero yo creo que la serie principal igual y la cierran, porque además yo con las películas sí siento una saturación. O sea, la primera me gustó mucho, a pesar de que es muy sencilla, digo, la vi por el Eye Candy, me la pasé muy bien, la vi 2 veces, me gustó porque es una gran historia de origen para All Might, fue la excusa para ver como ese OVA chiquito, y yo le tengo mucho cariño a All Might. Además lo entiendes en su contexto, la historia de por qué sus ataques son ciudades estadounidenses y que él es gringuísimo a pesar de que es japonés. Eso se me hizo interesante, además de que elementos de la película, y creo que también es algo que decías, Bernie, sí los están enlazando, no con el manga, pero sí con el anime. Y hasta una cosa de la primera película le están metiendo en el manga. Y como que se hacen referencia a esos hechos. La segunda película sí me aburrió mucho, sí fue como un ¿Para qué me haces venir? Digo, la pandemia me salvó. ¿Para qué gastas la entrada para eso? Sí, y la pandemia me salvó, afortunadamente iba a ir a verla y de repente nos cerraron los cines, entonces fue como de, bueno, no me arrepiento de nada, pero yo creo que sí, o sea, pues igual y con animar a lo mejor el spin-off y contar alguna historia alterna, pero sí, que la serie principal sí la empaquete, ¿no? Digo, como dicen, luego de Demon Slayer, como que sí, menos es más. Menos siempre es más. Y hablando de villanos, ¿qué tal mi waifu Harley Quinn? Nadie ha dicho nada de Jimiko Toda, que a mí me encanta. ¿Eh? A ti y a TikTok. A ti te gusta que te pisen, ya estamos viendo. No digas más, Natalia, por favor. Creí que eso había quedado claro después de nuestro amor por Hayase Nagator, pero... Okay. No, digamos que tengo cierta debilidad por las mujeres fuertes. Pues no es fuerte, está loca. No romantices la locura. Puedes dejarme decir fuerte, loca. Yo sé que está loca, tiene problemas. Mujer fuerte es la coneja es... Eso es mi guay. Los siguientes 2 arcos sí abordan mejor la historia de esta chica, porque todo lo que se ha hecho antes es como de, ah, mira, está loca, le gusta la sangre, bye. Y sí tiene un momento interesante en el siguiente. Bueno, y más interesante que este que estoy mostrando en pantalla, pues tampoco. Ay, sí, no digamos, creo que lo haya. Digamos que me toca todos los botones que no debería tocar. Mira, a mí me gusta, esa es mi favorita, la Zapito. Ah, muy bien. Sí. Ella sí está, de las mujeres yo creo. Es un dato importante, digo, porque la vez pasada todos se decantaron por personajes masculinos, entonces dejamos un poco de lado a los personajes femeninos, que según entiendo es una de las críticas que tiene la serie, que tiene grandes personajes femeninos que deja mucho de lado. Bueno, entonces, le preguntaría a Nat, ¿te parece que es así? ¿Tú que eres fan? Claro que sí, como cualquier serie japonesa, siempre tienen okay. El poder, tienen unos personajes bien poderosos, femeninos, terminan no explotándolos como quisiera. Yo creo que la última que he visto que va más o menos, Jujutsu Kaisen, creo que sí ha tratado con más dignidad a los personajes femeninos, pero Boku no Hero hace lo mismo que todos los más animes, bueno, en general. Sí, que no es un personaje con defectos, virtudes y que es parte fundamental no sé si de la trama, pero digamos de sí, sí, del entramado de personaje, valga la pena decirlo así, no cumple una función para el héroe, sino que tiene su propia, en cierta medida, su propio arco, y My Hero Academia para en eso de verdad languidece terriblemente. De hecho, piénsenlo, ¿cuál es uno de esos personajes femeninos que no cumple una función más allá de ayudar a los otros personajes, a los personajes masculinos a lograr algo? Al triunvirato de protagonistas, no lo hay. No. Ni las profesoras, ni los villanos, ni siquiera la misma Uchaka. No, ella sobre todo es un la waifu perfecta, tierna, fuerte pero sumisa. Es un accesorio que resuelve algunos, que resuelve problemas, digo, desde su segunda aparición literalmente está resolviendo problemas porque está presentándole a Deku la oportunidad de entrar en la academia de un modo no convencional, supuestamente. Tenemos un par de comentarios, o muchos comentarios medio abandonados. Mr. Max mencionaba que lo más parecido en cómics a Boku no Hero era los primeros números de Ultimate Spider-Man con Miles. Creo que es verdad, y de hecho algo que me sonaba mucho cuando empecé a ver My Hero Academia es como era la caricatura de Ultimate Spider-Man bien hecha, ¿no? No el cómic, sino la caricatura donde querían tener esta mini escuela de héroes donde llevaron a Iron Fist y a Luke Cage, pero no a Matt Murdock por alguna maldita razón. Y ahí los tienen como de trainees. Bueno, pues Boku no Hero hace eso, pero lo hace bien. Ajá. También tenemos, ¿qué más? También comenzó Red Shadow, de Twice, que te gusta aceptar. Ah, sí. No me gusta porque sea Deadpool, de hecho, como que pues sea, o sea, me gusta mucho Deadpool, de vez en cuando, pero Twice como que no lo sentía tan bien, lo sentía muy aparte, pero digo, lo han sabido emparentar o quizás, no sé, yo no lo veo como Deadpool tanto. Yo lo que iba a decir de los cómics, a mí también me recuerda My Hero Academia, a la iniciativa de Dan Slott, pero digo, la iniciativa sí está muy gringota porque justo son niños entrenados por el ejército gringo para usar sus superpoderes. Avengers Academy, que ahí como que era el tema de vamos a rehabilitar niños con superpoderes que están todos dañados. Y quizás como, digo, me hubiera gustado, pero se queda como a media tinta, aún Avengers Arena, que ese me gustó mucho, que tomamos a los serios adolescentes que no estamos usando y los ponemos a hacer los Juegos del Hambre o Battle Royale. Y fue una serie muy inesperada y justo ahí como que hacen brillar a todos sus personajes, hasta los más chafas de los héroes adolescentes, ¿no? Entonces como que a mí me recuerda a esos tres. Y digo, estoy de acuerdo en que también como al Ultimate Spider-Man y ya como que peores partes de My Hero Academia a los Champions, que a mí no me gustan. Ah, interesante. Ahí tendrás que pelear con Vale, ¿no? José Raimundo nos dice que hagamos un live hablando de Dorohedoro. Ok. Lo tomaremos como consideración. No sería particularmente pronto porque el que sigue ya está establecido y es el de Evangelion, pero podría ocurrir, no nos llegamos a ello. Y Mugen Kiba nos dice que My Hero Academia en su mayoría está basado en Katekyo Hitman Reborn y que hay escenas que son exactamente iguales. Es el anime favorito de una amiga mía y yo nunca lo he visto, entonces supongo que valdría la pena echarle una ojeada a ver cómo está, y tal vez, no sé si en un programa siguiente de domingo de los lunes pueda mencionar qué me pareció respecto a ello, ¿no? Pues bueno, ya hablamos un poco de expectativas. ¡Ay, qué hermosa es la niña sapo! Sin duda. Yo amaba mucho a todos de los X-Men, entonces... sí, que es raro, pero sí, yo amaba a Toad de los X-Men, igual no hay de los cómics, para ser honestos, tanto a Ray Park en la película de 2000 como a The X-Men Evolution. Pues este es Toad con chichis, así que está genial. Exacto, iba a ir a ese punto, no lo iba a resumir así, pero iba a decir, pues es Toad y es niña, es aún mejor, ¿no? Entonces, digamos que la lengua es un... Es un añadido interesante, vamos a darlo hasta ahí. Ok, supongo que sí. Va, entonces pues ya tenemos como nuestros comentarios de My Hero Academia, creo que no fueron de lo más spoilerosos, lo fueron, pero adecuadamente, le envío un saludo a Red Shadow que nos está viendo y que de pronto hasta ha estado de este lado de la pantalla, entonces pues, a ver si su pronóstico de que crezca y se vuelva y tenga un final cool se cumple. ¿Podríamos dedicar un programa de otro estilo de la covacha a todos los finales no cool? O más interesante aún, ¿cuántos finales cool existen en todo tipo de media, ¿no? Porque parece ser que si hay algo que falla brutalmente es alcanzar un final cool, ¿no? Y a veces tienes un final cool en una serie que es mala. Por ejemplo, a mí me encantan los últimos 8 minutos de Dragon Ball GT y creo que son insuperables, pero pues no podemos decir que la serie es verdaderamente pareja, ¿no? Y siempre me pongo a pensar, pues sí, está Game of Thrones, está Lost como grandes ejemplos de series que tuvieron malos finales, pero yo creo que la mayoría de las series simplemente no logran vivir a su propio hype, ¿no? Hay muy pocas cosas. Una de las razones por las que no quisiera que los Teen Titans volvieran es porque tienen uno de los finales más poéticos de la historia, muy rara. Ah, Mugen Kiba nos dice que un final malo también es el de Bleach. Entonces, bueno, a Bleach le agregamos Naruto. Y eso es, insisto, mirando solo del lado japonés, pero... El final de Naruto no es malo, lo que pasa es que ya estaba dormido para cuando lo pasaron, pero sí. Sí. Pudo haber acabado mucho tiempo antes y se habría agradecido, ¿no? O sea, ya era como, lo hacías más por obligación, pero es mejorcito que lo que venía antes, ciertamente, ¿no? Y luego Boruto, pues, no le hace muchos favores después, pero bueno, entonces, no sé, sus últimos mensajes, anuncios comerciales, parroquiales, ya para cerrar el programa a una muy decente hora y media. No, yo lo voy a seguir viendo, además porque es bonding time con el shonen aquí en la casa, es una de las series que vemos juntos, entonces pues yo lo voy a seguir viendo esperando que repunte y que se ponga más interesante. Ojalá que así sea, Richie. Es que es una muy buena serie con muy buenos momentos, lástima que luego echa a perder su potencial, por ejemplo, quitándole sus poderes, el mejor personaje de todos los tiempos es Mirio Togata. Si la serie entera fuera sobre el Emilion, imagino que además sería 1,000 veces mejor, 1,000,000 por eso se lo quitaron, porque no podía, porque ya estaba pasando a Deku, lo queríamos más que a Deku, lo sigo queriendo más que a Deku, aún sin poderes. O sea, es un elemento importante. Es un gran personaje de soporte, pero nada más. O sea, sería tan de flojera esa serie si fuera sobre Emilion, y qué bueno que no le dieron el poder. O sea, me parece un gran personaje, pero incluso puede hablar más de lo que puede hacer alguien sin poderes, porque él es un gran ser noble y no necesita sus poderes. A mí se me hace, no sé, me gustó en su momento, pero eso de decir que él debería ser el prota, no. Es como el ciclista de One Punch Man, ¿no? Pero bueno, creo que de nuevo ese es un detalle importante de One Punch Man, que toda serie ciclista de One Punch Man. Sí, cierto, tiene esa misma energía. A mí me gustaría, por ejemplo, ver una serie de ¿cómo se llama? El que come tamaki, pero comiéndose un pozole, a ver qué carajo se convierte. Sería interesante, por ejemplo. Una panza. ¿Te imaginas? Qué raras comidas tenemos aquí en México. Chapulines. Ey, o sea, es que, de nuevo, tiene ideas muy interesantes. Por ejemplo, esa idea de ese poder de que se convierte en lo que se come y no la explora, se queda ahí... En nada. Comida japonesa genérica. Dices. Exactamente. Este güey puro come calamar. No sé, voy a comerte una torta ahogada. ¿En qué carajo te convierte? Pero bueno. Ojalá algún artista visual mexicano tome la inspiración y haga algo al respecto. Seguramente sería viral. Ojalá. Quiero que tener fe. Ah, Vale García canjea un top 5 de shonen no choteados. Yo no puedo hacer eso porque el único tipo de anime que realmente veo es sobre colegialas enamoradas, entonces yo no puedo, pero pues lo dejo para ustedes. Pues todos están bien choteados. Yo también, yo no soy muy gourmet en mi gusto de anime. Pues dinos, a ver, sus top 5. Aunque sea uno cada uno, somos 5, ¿no? Uno puede ser uno que no se repita, ¿no? Y voy yo con lo fácil. Ahí está. Ok, creo que la internet no quería que dijeras uno porque se trabó mientras lo decías. Full Metal Alchemist, ahí lo tienen. Ok. Ese es top 1 si quieren. Según my anime list. Otro, sí. Ustedes, que otro shonen que sea recomendable y que no sea chuteado. Richie. Es que yo tengo dos y obviamente bueno, no voy a ir por los dos, dos. Ok. No chuteado, amigo. Pero está bien, guapis. El otro es más reciente que My Hero Academia, todavía está en circulación, es el de Dr. Stone. Está muy interesante cómo aborda el hecho de quedarse sin tecnología y luego recrear la tecnología humana y como de, en un día vamos a avanzar 10.000 años de evolución. Porque, ¡oh! Doctor Stone es MacGyver en esteroides, pero yo lo disfruto un montón. Sí, porque ya están haciendo hasta celulares, o sea, ya imagino que va a tener un iPad en la próxima temporada y de verdad ya la incredulidad la perdí hace mucho tiempo, pero sí, es divertido, sí te lo compro. Es muy divertido. Yo les recomiendo, uno de mis favoritos es Durararara, también es un chulante, es véanlo. El comentario ahora de Mr. Max. Que se coma los tacos 5 por 15 fuera de metro y sí, probablemente se convertiría en perro o en algo más extraño. Algo con más patas, diría Costa. Oigan, ¿y si no se transforma en nada y se queda como persona? ¡Plot twist! Les doy un consejo que me dieron antes de venir a México. No te comas ningún taco que valga menos de 20 pesos. Eso fue lo que me dijeron. Dios mío, no puede ser, creo que te engañaron, porque hay muchos buenos en el rango entre 10 y 20. Sí, no, sí. Estoy seguro que está muy bueno, pero probablemente tenga una mezcla entre carne humana y canina que no quiero probar. Más canina. Sí, los humanos son. Y yo estoy difíciles. Dispuesto, estoy dispuesto, no me molesta comer perros. ¿Qué? Sí, justo cuando señora, pasa. Aquí tienen el clip del streaming. No está no Elizabeth Ugay de aquí, alguien tiene que expresar. No lo escuche, Sansa, no lo escuche. Comentarios horribles. Bueno, no, Axel, ¿cuál es tu shonen recomendado? Pues yo creo que no he choteado, no lo he terminado ni la primera temporada de Promised Neverland. Digo, he escuchado cosas horribles de la segunda temporada, pero creo que el inicio que vi me gustó como las cosas que rompía del shonen. La protagonista, sus características, la historia, lo que promete, de qué va, y también como los temas que aborda, eso se me hizo como muy romper la caja. Y digo, yo quería decir Dorohedoro, pero creo que es seinen, entonces bueno, si no, vale, te recomiendo Dorohedoro, está locochón. Vale lo hizo para gastar sus coacholes, no creo que vaya a haber y que sea una recomendación para alguien más, pero no para él mismo, ¿no? Mugen Kiba nos dice que The Greyman. Y creo que The Gray Man es una gran recomendación. Y ya que alguien dijo The Gray Man, que no la había pensado, pero habría podido ser una de las que dijera, pues nada más me queda irme muy para atrás con Samurai X, porque según yo, los mechas son género propio, entonces no cuentan, y no tengo otra cosa. Me sorprende que nadie haya dicho One Punch Man, lo que pasa es que a veces nos olvida, pero me parece, al menos la primera temporada, que es no solamente por choteado. Digo, sí está choteado. Sí está choteado, ¿no? O sea, sí se lo ven hasta los no tacos. Ah, no, entonces yo sí voy a tener que redefinir mi definición de choteado. Ahorita lo busco en mi diccionario de mexicanismo. Y una recomendación para Axel de Promised Neverland para... O sea, para que tu laptop no la revientes contra la pared, porque eso es lo que te va a pasar. De hecho, yo tuve que comprarme una nueva, léete el manga. Es una grosería, es una pipichetada lo que nos hicieron al final de ese anime. Mejor entonces, el no, manga, entonces. Sí, no pierdas tu tiempo. O sea, de hecho, vea mis clasificaciones de My Anime List. Esa le puse, si le pudiera poner menos 5, se lo pondría. Entonces, lee el manga. Va, te tomo la palabra. Pero bueno. Y creo que ese es un... Gran cierre de los comentarios. Bueno, pues en 15 días estaremos hablando de Rebuild of Evangelion, no de Neon Genesis Evangelion, porque de eso ha habido programas en La Covacha cuando todavía íbamos a la estación de radio, sino de Rebuild of Evangelion, porque se nos acaba finalmente. Así es de viejo Evangelion, imagínate. Así de, tanto llevamos esperando por esa película, sí. Brutal, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal está el cierre, a ver qué pasa. Digo, algo muy notable es que entre la segunda película y la tercera cambiaron de una manera tan brutal, a ver si entre la tercera y la cuarta hay un cambio igual de brutal, o si ya seguimos una línea, o qué rayos pasa ahí, ¿no? Entonces estaremos en 15 días hablando un poco de eso, pero bueno, antes de eso ya saben que hay un programa de La Covacha casi diario, si no es que diario, entonces mañana van a ver a gran parte de este equipo repetir. Me van a ver llorar por Bokutashi no Remake. O sea, fue un viaje para mí, porque pasé de lo más alto de la emoción de ¡oh! Están referenciando mi anime favorito a ¿por qué me haces esto? Ya sabemos quién es Team Nanako. Y otras cosas, pero tengo una habilidad natural para hacer team no gana, o sea, o no dera, este, y así, ¿no? Entonces, supongo que reflejo mi propia tendencia a la derrota romántica en mi vida. Pero bueno, estaremos en el programa de anime mañana hablando un poco de eso y de otros anime que han estado bastante interesantes. Creo que el martes... ¿qué es? El martes es... no sé, la verdad es que sé que el miércoles solía haber un programa de Marvel, pero ya no lo hay. Martes es un unboxing. ¿Qué? ¿El martes es unboxing? ¿No era el jueves? ¡Ay, yo los mando para el jueves! ¡Qué complicado es eso! Tenemos un problema. Según el banner es unboxing, pero bueno. Ok. El viernes hay dos programas porque estamos haciendo el lote malote semanal y está ocurriendo el de los cómics de la semana, que pues han tenido mucho que comentar, sobre todo pues el viernes, por ejemplo, que tuvieron que chutarse esa cosa fea que supongo que ojalá le funcione a DC y sí venda. Y pues así me despido yo. ¿Cómo se despiden ustedes? ¿Cómo me despido yo? Bueno, así. Soy Ricardo Briseño, digo así. Pueden encontrarme en Twitter e Instagram en @richibefrio. Ahora que lo recuerdo muy tarde, alguna vez escribí un artículo para la Covacha My Hero Academia, antes de que empezara a tener una calidad muy variable y de que Deku se convirtiera en Superman, fusionado con Spider-Man. Antes de eso, yo le tenía muchísima fe. Ahorita es como de, bueno, vea, con que termine bien, estoy feliz. Pues nada, solo es. A los que nos sigan por audio, yo busco el artículo y les coloco el link para que lo lean. Qué cool. Arigato. Creo que me estoy... Pues espero que no, porque te toca despedirte. Creo que me estoy trabando, gente. Me despido, no. Los veo mañana, ahí a las 7:30. Me pueden encontrar como @lopezanat y pues ahí los veo. Gracias. Bueno, yo primero, antes que nada, Mr. Max estrena el 13 de agosto Rebuild of Evangelion y esos números, y ya después ya avisaremos cuándo viene nuestro programa. Y yo soy Axel Alonso, me encuentran en Frikiverse Podcast, ahí subo algunos memes ñoños que luego hago. Y también pueden ver algunos de mis podcasts con la Covacha. Y también luego cuando pongo cosas que Vale sospecha que van a hacer enojar a la gente, también me pueden leer en la Covacha, ahí Vale toma mis publicaciones. Entonces pues seguimos en contacto. Y yo nada más quiero cerrar diciendo que no está mal un Superman mezclado con Spider-Man, porque Robert Kirkman lo hizo con Invincible. Cambio y fuera. Muy bien, a mí me consiguen en Twitter como Bartiak, y sí, nos vemos el lunes en los programas de anime. Es un placer que nos hayan acompañado hasta ahora. No digo más para no prolongar esto mucho. Pues así nos quedamos. Ciertamente lo hizo Kirkman, y también lo hizo el universo Amalgam cuando mezcló a Superboy con Spidey, ¿no? Tal vez esa es una referencia demasiado noventera para todos los más jóvenes aquí, pero vaya, en su momento se veía cool. Así se despide Nate diciendo adiós, idiotas. Claro que no. No, pero me gusta imaginar que así fue. Gracias, Mr. Max. Gracias, Mugen Kiba. Gracias, Red Shadow. Nos estaremos viendo en 15 días. Hasta pronto. Y vamos con el auto. Se me olvidó. Exacto. Entonces, ustedes hagan como que no fue así. Remuevan audífonos. Exactamente. Ahí está.